eso no está bien. Siente el dolor, fuiste infiel. Yo no sé por qué te has ido tú con él, dejando todo al olvido. ¿Cómo es posible que a mi lado tu traición? ¿Cómo explicar la razón? ¿Y el por qué? Yo que te di mi corazón.